Los Locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? 15 de enero del año 2025, los vamos a acompañar una sola hora hoy, hasta las 6 de la tarde. Quiero agradecer a Eli en la operación técnica y a Camilo, que es que me acompaña en todo lo que tiene que ver con edición y más hoy, que vamos a hacer algún repaso de algunas cosas. Así que gracias, Camilo, y bueno, y le decimos que se empiece a cargar las pilas, a ver si este año nos recomienda, si se va superando, tiene la vara muy alta y nos recomienda algunas películas que me obliguen a mí a ir a verlas en el cine, cosa que es difícil, pero bueno. Bueno, hoy estamos haciendo un repaso en este verano, ¿no? En este verano tan lindo, con la ciudad tan vacía. Qué linda que es la ciudad de Buenos Aires vacía, ¿no? Una ciudad que en donde al principio de este mes aumentó todo, ¿vieron que aumentó todo? Ahora aumenta. Los aumentos son del 2, el 1,5, ¿no? Agua, gas, combustible, pero aumentan, las cosas aumentan. Pero bueno, no es lo mismo que cuando aumentaba el 20, el 30%, pero es importante. En otro país, lo que hoy vivimos en la Argentina, que muchos lo dan como un éxito de bajar la inflación, en otro país sería una barbaridad, ¿no? Es decir, se apunta a una inflación en el año de no menos del 30-40%. Eso en cualquier país normal sería terrible. Pero bueno, hoy vamos a hacer un repasito de algunas cosas que pasamos allá en agosto y en octubre también, para analizar qué era lo que se estaba viviendo. En agosto, ustedes van a ver un poco, hubo un debate muy fuerte sobre el ajuste de las jubilaciones, y una pelea fuerte. Bueno, me involucró a mí, que yo presenté en contra del veto presidencial a la ley que habían propuesto y que se había aprobado, senadores y diputados, una ley que en realidad yo presenté porque me parece que había que hacerlo, pero que lo que nos sacaba a los jubilados era entre 12.000 y 15.000 pesos. Pero bueno, fue un debate, hubo movilizaciones, etcétera, etcétera. Así que hoy vamos a escuchar a Eugenio Cemino, hablando en ese momento qué pasaba con las jubilaciones allá por agosto, y a Julio Gambina haciendo un análisis de la economía allá por octubre. Así que escuchen atentamente, ¿eh? Y ahora cambiamos de tema, pero sí tiene que ver con uno de los temas del día, que es el tema jubilados. Y como siempre, cuando queremos charlar un poco sobre esto y conocer algunas cosas que han pasado con esta ley que se aprobó el otro día y que va a vetar Milei, nos comunicamos con el defensor de la tercera edad, con Eugenio Cemino. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Se te entrecorta, Roberto. Se entrecorta. A Camilo lo escuchaba muy bien. Claro. Que habla bien de él y de tu producción, no de vos. viene por ahí. Ahí me estás escuchando mejor, a ver. Vamos a ver si lo modificamos.

que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Tenemos en línea a Julio Gambina, economista de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, que le vamos a preguntar qué opina de todo esto y cómo lo ve él como economista y en qué se parece esto a otros momentos. ¿Cómo te va, Julio? ¿Cómo estás? Muy bien, Roberto. Un gusto grande. El gusto es nuestro. Es como vos decís. Mira, hoy sale el informe del INDEC. Sí. Sobre la actividad económica. Uh-huh. O sea, es una estimación de lo que pasó en el mes de agosto. Claro, ya estamos en octubre, faltaría la información de septiembre, pero bueno, las estadísticas siempre vienen un poquito más atrás. Y es interesante, bueno, es el dato oficial del INDEC, que dice que en agosto de este año, comparado con agosto del año pasado, hubo una caída del 3,8%. Uh-huh. O sea que la tendencia año contra año es de muy fuerte caída. Comparada con el mes pasado, bueno, un crecimiento del 0,2%. Un leve crecimiento de agosto respecto de julio. Uh-huh. Y tomando todo el año, lo que hay es una tendencia declinante. O sea, la Argentina viene en un proceso de caída de la producción, por eso hay menos distribución. Uh-huh. E incluso se exacerba la pelea entre los pocos que viven de ganancia y los muchos que viven de ingreso fijo. Eso es la desigualdad, peor distribución del ingreso. Uh-huh. Y la caída de la producción es caída durante todo el 2023 y se verifica una caída para este 2024 que habrá que ver finalmente cuánto es. Si es del 3,5%, del 4%, del 4,5% para todo este año. Bueno, ¿y cuál es el promedio de caída de la economía del 2023 y el 2024? Entre un 5% y un 6% en estos dos años. O sea que hay una torta más chica para distribuir. Y esa torta más chica para distribuir encima se distribuye de manera desigual, porque hace poquitos días el INDEC también mostró cómo se distribuye esa torta entre los que viven de ganancia y los que viven de ingresos fijos. Uh-huh. Y el INDEC viene diciendo que la desigualdad en la Argentina viene creciendo. Diga lo que diga el presidente, diga lo que diga el ministro. Por ahí el ministro y el presidente tienen datos que no conocemos, pero si fuera así, tendrían que darlos a conocer. Si no, tenemos que decir que son mentiras, que son inventos, que son fantasías, que es parte de la campaña propagandística, de la campaña electoral en que está el presidente desde hace ya más de un año, que le permitió ganar las elecciones y, bueno, sigue en campaña aún llevando ya 10 meses en el gobierno. Uh-huh. Entonces, es muy probable, como dice el presupuesto, que el año que viene la economía va a rebotar. Claro, siempre que llovió, paró. Siempre que decreció la producción, en algún momento pega la vuelta. Bueno, habrá que ver si el año que viene pega la vuelta y por dónde pega la vuelta. Porque incluso, para que nos entiendan los que están escuchando, sí, cuando recién dijimos que la economía cayó en agosto respecto de hace un año, 3,83%, eso es un promedio. Hay algunos sectores de la economía que crecieron y otros que decrecieron. Por ejemplo, el que más decreció es la construcción. Cayó un 18%. Uh-huh. Agosto de este año contra el año pasado. Y todos saben que la construcción es un sector de la economía que convoca a muchos trabajadores, especialmente albañiles, de los distintos gremios de la construcción, y que por lo tanto cuando uno piensa en la composición de la economía y del empleo, bueno, un lindo dato, un buen dato es el de la construcción. Uh-huh. No es lo mismo decir que la economía cayó 3,8% con una caída de la construcción del 18%, que imaginar una caída del 3,8 y que la construcción crece, no sé, el 2%, el 3%. Como es un promedio, veamos los rubros en que la economía argentina creció. Y les pido a ustedes y a los que nos escuchan que imaginen cuánta gente labura, trabaja en esos sectores para ver el impacto. Bueno, creció la economía de la explotación de minas y canteras. Digamos, Argentina no es un país de tradición minera. Ha crecido en los últimos años en algunos sectores de la cordillera la actividad minera de la mega minería cielo abierto con fuerte desarrollo tecnológico y no es fuerza de trabajo intensiva. Pero también ha crecido la agricultura, la ganadería, la caza, y bueno, sabemos que el campo no es un gran convocante de fuerza de trabajo. El crecimiento económico genera relativamente poco empleo. El sector que más creció es el de la pesca. Yo le preguntaría a usted y a los que nos escuchan, ¿cuánta gente que conocen vinculada a la economía de la pesca? Claro. Entonces, estoy señalando esto para mostrar que, claro, cuando uno piensa si la economía crece o no crece, es un conjunto de sectores. Hay algunos que crecen y otros que caen. Por ejemplo, el comercio mayorista, minorista y las reparaciones, en todos los barrios tenemos comercios, no en todos hay comercio mayorista, pero sí hay minorista, hay talleres de reparación, eso cayó 7,9%. La industria manufacturera, que bueno, eso es la industria del papel, de la madera, del juguete, del calzado, la industria automotriz, todo eso en promedio cayó un 6,7%. Es decir, que aquellos sectores que concentran el empleo que vemos, que conocemos habitualmente, tiene una fuerte caída. Estoy dándose el último dato estadístico del INDEC, que se publicó hoy, además. Es novedad. No sé, Roberto, cuántos otros medios de comunicación vos tenés la primicia, estamos discutiendo esto. Claro. No. Primicia que nos dan los datos oficiales. Ojo. No, totalmente. Ahora, Julio, vos hacías... uno ve que la matriz argentina, ahora se están agregando algunas cosas como vos hablabas, la minería, bueno, hay litio, qué sé yo, todo lo que tiene que ver con lo extractivo, pero la economía argentina siempre dependió de la agroexportación. O sea, que estuve en estos días en el sur de Córdoba y me llamó la atención la cantidad de silo bolsas que hay. Está lleno de silo bolsas, y hablando con algunos chacareros decían que, bueno, ellos venden lo justo, pero que ellos esperan que venga otro dólar, ¿no? Es decir, con este dólar. Y está, vos recorres toda la zona de Marco Juárez, lo que se te ocurra, los pueblos Montemay, que son riquísimos, entre paréntesis, son de otro, parece otro mundo por la plata que mueven, ¿no? Ahí vos ves cosechadoras por todos lados, ves fábricas de neumáticos, ves la principal fábrica de camiones. Y ahí me llamó la atención eso, porque Milei dice que con el campo arregló todo, que el campo le está liquidando, y yo lo que yo vi fue todo lo contrario. No, hay de todo un poco, Roberto. Hay que diferenciar. Una cosa es lo que vos ves como instalaciones, como potencialidad productiva. Vos recién dijiste, la Argentina siempre fue primaria exportadora. Bueno, no necesariamente. Hay un periodo de casi medio siglo, entre los 30 y los 80 aproximadamente, ese proceso de industrialización. E incluso te diría que ahora la Argentina no solo exporta producción primaria, sino que hay parte de la producción primaria que está transformada. Argentina es principal productor y exportador de aceite, de soja, por ejemplo. Y eso es un producto industrial, es un producto de origen agropecuario, pero industrializado. Cuando pensamos en lácteos, pensás en yogur, leche, dulce de leche, quesos, o sea que hay un proceso de industrialización. Yo te diría que lo que Milei, por ejemplo, dijo recientemente en Idea. Miren, el Estado argentino, nosotros, él, como liberal, como anarco-liberal que se autodefine, lo que estamos haciendo es destruyendo la participación del Estado en la economía. Bueno, ¿no viste que hoy anunciaron la privatización del Belgrano Cargas? Del Belgrano Cargas, claro. Sí, ese, sí. Ese es el dulce de leche de la actividad ferroviaria. Eso es lo que da ganancia. Uh-huh. Al sector del ferrocarril, y si la privatizan, hasta hay que pensar que un capital privado va a sacar algunos destinos del ferrocarril que no son rentables, el ferrocarril de cargas incluso que no son rentables. Lo que Milei le dijo a los empresarios es: miren, nosotros estamos achicando el Estado todo lo que podemos y le estamos generando un equilibrio fiscal. Viste que señaló que en el presupuesto 2025 todo el privilegio es pagar la deuda, después con lo que sobra vemos cómo lo gastamos. Ahí podemos estar de acuerdo, ¿no?, con lo que se quiera gastar, pero el privilegio es la deuda. Y lo que le dije a los empresarios, ahora es tarea de ustedes. Ustedes tienen que invertir y cambiar la situación recesiva de la economía argentina. O sea que de alguna manera Milei le tira la pelota a los empresarios. Claro, yo digo empresarios, hay que diferenciar, no son los mismos los pequeños, los medianos, que los grandes, no son los mismos los empresarios que producen para el mercado interno y que necesitan, por ejemplo, salarios adecuados para comprar esa mercancía que producen, de aquellos que están vinculados a la transnacionalización de la economía. Entonces hay de todo un poco. Los empresarios que estuvieron en Idea, todos aplauden, porque aplauden ideológicamente. A mí me parece que es importante ver que así como hay pobres que aplauden a Milei, así como hay trabajadores que aplauden a Milei, incluso trabajadores que acaban de ser despedidos, que votaron por Milei y siguen creyendo en la expectativa del discurso que en su momento vendió y que sigue vendiendo Milei. Así como hay trabajadores y pobres que creen en Milei, los empresarios han sido formados en gran parte ideológicamente a favor de estas ideas de liberalización del comercio. Y eso choca con la realidad, porque estos datos que da el INDEC de caída de la industria manufacturera, de caída del comercio, de caída de la construcción, bueno, eso la sufren obviamente los que venden la fuerza de trabajo en esos sectores, pero también los empresarios pequeños y medianos. Y son los que están liquidando sus ahorros en divisas, en dólares. Vieron que el gobierno habla mucho de una tendencia a la competencia de monedas, pidiendo que los que tengan dólares guardados los vuelquen al mercado. Y eso es lo que está pasando. Con el blanqueo, bueno, en el mes de agosto los depósitos en dólares incrementaron en unos 13.000 millones de dólares. Cualquier trabajador que nos esté escuchando, ocupado o desocupado, sí, pero qué bárbaro, en la Argentina había encanutados 13.000 millones de dólares, sí, y mucho más. Mucho más que multiplicar por 10 esas cifras, según las propias informaciones del Banco Central. Entonces hay mucho dinero ahorrado. Claro, distinta magnitud. Habrá alguno que nos escucha que tendrá guardado $100, otro tendrá 1.000, otro tendrá 10.000, 100.000, pero las tenencias en billete verde en la Argentina se estiman en más de 250.000 millones de dólares. Y el sentido del blanqueo es que eso se aparezca, se deposite en el sistema financiero y que eso favorezca créditos en divisas para los que lo demanden. Por eso te digo que esto que vos ves en un viaje, en Marcos Juárez, Belville, en cualquier zona del sur de Córdoba, o en la provincia de Santa Fe, o en la Pampa Húmeda en su conjunto, incluso en Cuyo, en el norte, en Tucumán, Salta, Jujuy, hay sectores de mucha capacidad económica, y hay una tradición productiva muy extendida. La Argentina no es un país menor de América Latina y el Caribe. Claro, no, a mí me llamó la atención que liquiden nada más que lo que necesitan y el resto, bueno, está ahí en los hilos. Y digo, ¿y cómo ves esto? Porque, bueno, ayer Milei acusó al periodista económico Bonelli sí, de estar participando de una corrida. ¿Cómo ves esto del dólar? Porque cuando tenés un dólar muy bajo, sabemos lo que pasó con Martínez Díaz, sabemos lo que pasó con Menem. Cuando tenés un dólar muy alto, sabemos que va la devaluación y la gente se empobrece porque todo empieza a costar más caro, pero de las dos formas se empobrece. ¿Cómo ves vos esto? ¿Puedes sostener un proyecto con un dólar que hoy en valores constantes está en la mitad de lo que estaba hace 2 años, por ejemplo, en valores constantes? Nadie sabe muchas veces cuál es el valor técnico que debería... Es esto que dicen que el dólar está atrasado. En realidad es todo eso, ¿no? Pero cuando vos te cruzás, hoy veía a la gente comprando en Paraguay, veía los precios de Paraguay. Sí, sí, sí. Yo sigo los precios de los supermercados de Europa, de Carrefour de Europa. Están los precios más bajos en España, la leche es más baja que acá. ¿Cómo hacemos con eso? Pero mira, yo me animo a decirte que el 99,9% de los que nos están escuchando no pueden ir a España a comprar. No, y seguro, tiene... seguro. Claro. Bueno, no, pero estoy diciendo que hay algún desfasaje, ¿no? No, yo te entiendo. No hay desfasaje. Es una cuestión de poder en la Argentina. Es una cuestión de poder económico, si vos querés. Acá los que venden tratan de imponer precios. Nosotros, los que vivimos de la venta de nuestra fuerza de trabajo, hoy estamos limitados en nuestra capacidad de poner precios. Exacto. Y por lo tanto nos apuestan. Si vos sos, qué sé yo, por decirte, un peluquero o un zapatero de barrio, bueno, vos a lo mejor vos vas probando y vas aumentando el precio de tu servicio. Claro, pero si la gente de tu barrio no va a cortarte el pelo, no te lleva el calzado para reparar, vos te contenés. O sea que el peluquero de barrio o el zapatero de barrio, lo digo como ejemplo, no puedes poner el precio que quiera, porque depende en qué barrio está. No es lo mismo el peluquero de un barrio donde viven sectores enriquecidos que de una barriada popular. Uh-huh. Entonces, no cualquiera puede poner precios en barrio. En Argentina o en cualquier territorio del mundo. Por eso la inflación, la política de precios, tiene que ver con la capacidad de imponer el precio de su hegemonía. Y cuando vos decís supermercado, cuando pensás en la Argentina, estamos hablando acá en Buenos Aires, pero recordamos las principales capitales del país, son todas, en general son transnacionales del comercio. Vos fíjate que yo tenía el dato de caída del comercio. Bueno, días pasados salió un informe de Mercado Libre que el comercio electrónico está creciendo. Entonces uno dice, bueno, pero pará, quiere decir que Mercado Libre va a contramano de lo que pasa con el comercio. Sí, claro, el comercio, el Mercado Libre, la digitalización, todo lo que representa el comercio por plataformas se viene ampliando. Y por eso no es contradictorio. La mayoría de la población no vive comerciando vía Mercado Libre o cualquier otra empresa que imponga la digitalización. El dato que vale, lo que importa es lo que pasa con el conjunto del comercio, la dinámica de circulación económica en la Argentina. Uh-huh. Entonces, lo que hay que ver, me parece a mí, más allá del debate de cuánto tiene que costar un dólar, es que los argentinos vivimos de los pesos que percibimos como trabajadoras o trabajadores, como jubilados, jubiladas o planes sociales. La mayoría de la población vive de ingreso fijo y, por lo tanto, el desfasaje es este que te mencionaba, que verifica el índice de la desigualdad. Cada vez la mayoría de la población que vive de salario o jubilaciones percibe una porción menor de la torta que es el ingreso total de la economía, y los que perciben gran parte de eso se les llevan afuera. Acá en la Argentina hay una fuga de capitales fenomenal. ¿Qué es la fuga de capitales? Pago de intereses de la deuda. El presidente dice, primero está la deuda, luego lo demás. Fuga de capitales es remesa de utilidades al exterior. Las empresas extranjeras que vienen y que están reclamando el levantamiento del cheque para que les permitan remitir las utilidades que generan por su actividad económica en la Argentina. Y de hecho eso se va flexibilizando regularmente. Y fuga de capitales es la compra de activos del exterior, sea una propiedad, sea acciones, depósitos. Sí, propiedades que se compran en dólares. ¿Quiere decir que esto del bimonetarismo es un verso de los sectores que más ahorran, como Cristina Kirchner, que lo usa siempre porque ella está llena de dólares, claro? Ponele, pero no es un verso el bimonetarismo, eso existe. Claro. En Argentina, cualquier persona que tenga una casa muy humilde, si le dicen cuánto vale tu casa, te dice, bueno, o la compré esta semana, ponele, bueno, yo la compré en 30 mil dólares, en 40 mil dólares, tengo un valor de una propiedad muy económica. Pero cualquiera te valora la propiedad en dólares. Claro. O sea, eso existe. Bueno, claro. Lo mismo los autos, crecientemente, esto del bimonetarismo es una realidad en la jerga tradicional. Por eso, no es que es un verso, es la realidad. Claro. Y lamentablemente la Argentina está yendo hacia eso, pero hay datos en el mundo donde, por ejemplo, en este mismo momento, así como está reunido el Fondo Monetario Internacional, los BRICS están reunidos en Kazán, y hoy acaban de decidir que van a empezar a desarrollar un mecanismo financiero internacional que no sea el hegemónico de Estados Unidos, que se llama SWIFT. Igual que el frigorífico en su momento. Y van a crear un mecanismo para que el sistema financiero mundial vaya en contra de las sanciones que Estados Unidos le aplica a países como China, como Rusia, como Irán, como Cuba. Y por lo tanto hay una tendencia lenta, te diría, de salir del dólar. Bueno, Argentina no está en esa tendencia. Argentina, con la presidencia Milei, es dólar más dólar más dólar. Es la dolarización de otra manera, no como la imaginó en campaña, sino como la va generando en la realidad. Sí, más muy parecido a lo que hizo en su momento Menem, pero con una ley de convertibilidad, o muy parecido a lo que hacía Martínez de Hoz con la tablita, ¿no? Claro. Y bueno, pero por eso te digo, la Argentina tiene muchos problemas, Roberto, y creo que nosotros lo que tenemos que hacer, creo, ¿no?, es ver con mucha preocupación y seriedad que Milei lleva 10 meses, que se está preparando para consolidar su poder político en la elección de medio turno del año que viene, y está pensando en un periodo de 8 años. No sé si tendrá éxito o no, pero es para pensar seriamente que, aunque en la Argentina hay movilizaciones importantes, ahora las universitarias, habitualmente los jubilados, bueno, el transporte va a parar la semana que viene, hay mucha lucha en la Argentina. Pero evidentemente todavía no es suficiente, y mucho menos para ganar la conciencia de millones de personas. Bueno, el tema que ustedes en el programa hacen con habitualidad. Está claro. Claro, lo que no, y aparte creo que no aparece la alternativa, ¿no? Mientras lo que hay enfrente es más de lo mismo, y eso justamente es lo que nos ha traído a esto, ¿no? Las alternativas, Roberto, aparecen cuando se genera una densidad sociopolítica que reclama un programa. Y bueno, ¿quién lleve adelante ese programa? Digamos, vos preguntás a mí, Julio, ¿qué habría que hacer? Y digo, ya suspender los pagos de la deuda. Claro. Pero lo que me hace falta es una densidad social de millones de argentinos y argentinas que digan, en vez de pagarle a los acreedores, hay que pagar la deuda de alimentación, la deuda de salud, la deuda de educación. Para eso tenemos que trabajar mucho. Está muy claro. Julio, como siempre, te agradezco mucho tu participación en el programa y te mando un abrazo grande. Gustazo grande, hasta cualquier momento. Muchas gracias. Bueno, espero que esto les haya servido para algo, por lo menos para analizar qué nos pasó durante el 24 y por qué estamos en el 25 como estamos, que por ahí es un correlato de qué nos pasó en el 2023, ¿no? Para que hayamos estado en el 2024 como estuvimos y para que estemos ahora como estamos. ¡Chao! Hasta la semana que viene. Nobody can tell you. There's only one song worth singing. They may try and sell you, 'cause it hangs them up. Nobody. has to do.